Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Estamos en la sección de salud aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y qué más que o qué mejor que estar bien informado sobre su salud. Recuerde que con la salud no se juega. Y en este caso, además, no vamos a platicar, no nos vamos a clavar tanto en salud física, sino salud mental en esta ocasión. Presentamos con mucho gusto esta vía telefónica la psicóloga Karina Suárez Fernández, experimentada psicóloga en análisis transaccional. Forma parte de la red médica de Top Doctors, concluyó la licenciatura en psicología en la Universidad del Valle de México y bueno, pues realizó una maestría en psicoterapeuta en la Universidad Gestalt. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gusto saludarte, Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por contactarme para esta participación y gracias también a Top Doctors. Aquí está en los micrófonos tu servidor Rubén Labastida. Oye, hoy vamos a platicar, no sé qué opinas, Karina, acerca del síndrome Back to School o el regreso a clases, cómo se sienten los jóvenes, qué pensamientos vienen a la mente, cuáles son los principales retos para los chavos. Pues generalmente, obviamente, estamos hablando de la edad escolar, ¿no? Entonces, si gustas platicarnos, ¿por dónde te gustaría comenzar? Sí, claro. Bueno, básicamente el regreso a clases pues está asociado con lo que se conoce como síndrome post-vacacional. Y bueno, básicamente tiene que ver con esa asociación que se hace al caos, ¿no? Regresar y readaptarse a una rutina tiene que ver más con un estado emocional que realmente físico, pero ese estado emocional se manifiesta en determinadas situaciones físicas como dolores de cabeza, falta de concentración, apatía, pocas ganas de regresar a la escuela, una actitud inclusive negativa para retomar las clases. No solo es un tema que afecta a los alumnos, también es un tema que afecta a los padres, perdón, principalmente porque pues hay que reajustar incluso el tema financiero por todo lo que tiene que ver con libros, lo que tiene que ver con cuadernos. Entonces, el principal estrés que los niños pueden observar en los papás, pues se puede contagiar también en ellos, ¿no? La idea aquí, pues básicamente es hacer un poco más llevadera esta situación del regreso a clases y que, bueno, este síndrome como tal, que no es una entidad clínica, así se le conoce, se le llama, pero nada más es pues algo que tiene que ver con una actitud, pues que sea lo menos pesado o que se presente lo menos posible, ¿no? Y pues para ello, básicamente, lo primero sería la labor de los padres, pues no quejarnos frente a los hijos en cuanto a lo que tiene que ver con el regreso a clases o el regreso a las actividades o a la rutina que está asociada con el regresar de vacaciones, ¿no? Los descansos pues definitivamente no pueden ser eternos, tanto el trabajo como la escuela tienen su lado positivo, entonces pues para poderse reconectar es muy importante evitar la queja como un primer paso, ¿no? Entonces, esta es la recomendación principal para los papás, porque obviamente nos estresamos, nos ponemos a pensar en todo lo que tiene que ver con, sobre todo con gastos. Yo creo que es lo que más nos estresa a los padres. Obviamente, si vamos a tratar el tema, debe ser fuera de que el del alcance de los niños o de los jóvenes, porque esto a ellos los preocupa y, como lo estás mencionando, igual y se sienten hasta culpables, ¿no? Así es. Y bueno, sobre todo porque también pues los hijos aprenden de la queja de los padres, ¿no? La idea también es encontrar el lado positivo de retomar una rutina. Y bueno, también para evitar cualquier síntoma físico, que sucede mucho que hay falta de concentración, por ejemplo, o hay dolor de cabeza, sobre todo las dos primeras semanas en los pequeños. Y pues es importante que en lugar de manejarnos en la queja, previo a retomar una rutina, tanto lo que tiene que ver como el regresar a la escuela, inclusive regresar a un trabajo, es retomar poco a poco, o sea, de manera progresiva, esta rutina. Si vas a regresar a la escuela, bueno, entonces que tus hijos una semana previa a entrar a clases empiecen a retomar sus horas de sueño. Las horas de sueño son muy importantes para que pues mantengan esta concentración que se requiere, su memoria esté en buenas condiciones, evidentemente no haya dolores de cabeza, no haya apatía, para que pueda existir una adecuada atención a las clases, ¿no? La motivación pues también depende mucho de que hayan dormido lo suficiente para poder tener este nivel de energía que se requiere pues al regresar a clases e inclusive al regresar a trabajar, ¿no? Oye, fíjate que cuando son las vacaciones, pues perdemos mucho la rutina, nos encanta levantarnos tarde, a los jóvenes pues mucho más, obviamente, estar en la flojera, no ejercitar la mente mucho. De repente, obviamente, estamos en un tiempo de relax. ¿Crees que qué tan importante es, obviamente, aprovechar las vacaciones y cómo debemos irnos preparando para el regreso a clases? Sí, aprovechar las vacaciones, pues básicamente las vacaciones son para recargar pilas. Entonces, muchas veces sucede que precisamente por esta actitud mental, inclusive en las vacaciones estás pensando, ¿no? Mucha gente puede estar pensando, hoy tengo que regresar, ya sea los niños tienen que regresar a la escuela o después de las vacaciones hay que regresar también a retomar la rutina y no se está disfrutando el momento. Básicamente las vacaciones tienen ese objetivo. El objetivo es recargar pilas, disfrutar, relajarse, y si la mente está más colocada en el futuro que en el presente, pues evidentemente tampoco se va a disfrutar las vacaciones que tienen esa finalidad, lograr despejar la mente, desenfocarte del estrés de la escuela o del trabajo. Entonces, pues lo que yo sugiero es conectarte en el momento en el que necesites conectarte, disfrutando de tus vacaciones, y después empezar a conectarte previamente, una o dos semanitas antes de las vacaciones, sobre todo las de verano que son más largas, a lo que implica dormir más temprano o dormir en el horario en el que vas a dormir cuando ya entres a la escuela, retomar hábitos alimenticios sanos de manera progresiva también, empezar a colocar un poco más de estructura en el día. Si una semana antes se empieza a colocar una estructura, ya sea en los horarios de comida, en los horarios de sueño, inclusive hacer como un horario previo a cómo vamos a hacerle para ahora que entremos a la escuela, viéndolo desde el lado más motivacional, no de la queja, no del sufrimiento, ese lado motivacional en ese horario, en esa estructura, pues puede crear muchísimos más beneficios, y entonces ya los niños entran con una idea de que el regreso a clases es algo que los puede motivar y además que le pueden encontrar el lado positivo, y esta parte de estructura también les puede dar mucha seguridad. Oiga, psicóloga, en cuanto a este tema del regreso a clases, el estrés, de lo que estamos platicando, usted nos estaba diciendo el síndrome, ¿no? De este síndrome, uh-huh, back to uh-huh. school. ¿Cabría pensar, o cómo podemos saber si los jóvenes se sienten temerosos? A lo mejor piensan, la falta, igual están entrando a un nuevo salón, nuevo grupo, o están comenzando, no sé, de la primaria pasaron a la secundaria. ¿Cómo podemos detectar que los jóvenes, o igual hasta el bullying, o pueden estar preocupados por algún tipo de bullying? ¿Cómo podemos detectar esos focos rojos de que el joven está demasiado presionado, nervioso o con miedo? Sí, bueno, esto puede suceder con más frecuencia en jóvenes o en niños que son de nuevo ingreso, precisamente porque se van a adaptar a algo que para ellos es totalmente nuevo. No sucede lo mismo con un niño que va a pasar de primero a segundo, porque quizá en la misma escuela, claro, porque quizá ya conoce la dinámica. Sin embargo, si estamos hablando de niños o jóvenes de nuevo ingreso, el nivel de incertidumbre es mayor. Entonces, al hablar de incertidumbre, pues podemos detectar quizá ciertas señales como nerviosismo dentro del salón de clases, falta de atención, falta de concentración negativa para querer asistir a la escuela. Depende también mucho del temperamento de cada niño o de cada joven, porque ahí los niveles de adaptación también dependen de su personalidad. El punto es que todos los seres humanos estamos preparados para el cambio. Si notamos que este tipo de señales duran más de 2 semanas en nuestros hijos, es muy importante considerar que más que un síndrome postvacacional o un temor al nuevo ingreso, pues hay una especie de trastorno adaptativo que ya habría que checar más a detalle con un especialista para identificar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que le está impidiendo adaptarse. Probablemente pues sí puedan ser estos temores a no integrarse, dificultad también de integración social, vaya, tiene mucho que ver con la personalidad, aunque las señales claras están relacionadas con negativa, ir al asistir al colegio, irritabilidad, mal humor, falta de concentración, falta de atención. Podríamos decir que las 2 primeras semanas es normal en un proceso de cambio. Pasado ese tiempo, si continúa o permanece la conducta, es importante considerar, pues, consultar con un profesional o comentarlo con los directivos de la escuela para que pongan atención y puedan darnos más información de qué podría estar sucediendo con nuestros hijos. Pues muy interesante este tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Dónde podemos estar en contacto con usted, psicóloga, o dónde podemos obviamente tratar estos temas tan importantes? Lo que yo estaba mencionando, los focos rojos, el momento en que los jóvenes ya se están saliendo del instante, del momento preciso, se están estresando de más. Psicóloga Karina Suárez Fernández. Sí, bueno, yo doy consultas particulares y estoy en una clínica que tiene como nombre Clínica Odontomedic y bueno, ahí comunicándose al número o al teléfono de la clínica, para cualquier orientación pueden contactarme y bueno, pues obviamente estoy a sus órdenes. En www.doctors.mx también ahí podemos contactar a esta extraordinaria psicóloga Karina Suárez Fernández. Bueno, pues muchísimas gracias por pues esta sección de salud que amablemente nos brindó en este sabadito. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a Top Doctors, que es la red de médicos a la cual pertenezco. Muy bien, vamos un corte, continuamos. Esto es El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.